something new. Stop, drop, shut them down, open up shop. Oh, no, that's how rough fighters roll. Stop, drop, shut them down, open up shop. Oh, no, that's how rough fighters roll. Snitches wanna try, what? Snitches wanna lie, what? The snitches wonder why, what? Snitches wanna die, what? All I know is pain, what? All I feel is rain, what? I maintain with madness on my brain. I resort to violence. Y estamos aquí con el programa más caliente del momento, el mejor programa de todo el mundo mundial, desde la capital del mundo, Bill Boco. Empezamos Arte Callejero, el Arte de la Calle en el 97 Ratia. Mi nombre es Beto Snai, de otro lado está el gran DJ Solo H. Nuestro segundo programa y estamos aquí disfrutando de este día de sol, día de lluvia, videos así. Solo H. Dime, ¿qué es que estuve? El otro día tuvimos aquí a Chuck Turner, compañero. Sí, estuvo aquí Chuck Turner. Y estuvo pues un medio haciendo un, digamos, intentando responder a todas tus preguntas, porque quiero recordar que tú le preguntaste más que yo, pero bueno, sí, ya sabes. Y bueno, estuvo aquí Chuck Turner y eso, como decía, sí, y nos habló un poco lo que es el, digamos, el tema de los egos y todo eso. Y sí, bueno, si quieres te repito lo que dice. A ver, ¿qué dijo? A ver. Nos quedamos con sus frases. El ego de los MCs en Bilbao está muy presente, aunque no vivan de la música. Y él se considera un pinchadiscos y que colgarte la medalla de DJ es muy grande. Yo pienso que es bonito debatir ese tipo de situaciones. Bueno, en Arte Callejero, el primer programa, ha sonado canciones de la Candy Swing, Supra, El Síntoma, Mademoiselle, Lies MC y muchos más artistas. Eso es. Solo H, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos algo de OB. OB. Fichaje. Más que Sol, Uribarri. Lavasu. ¿Abaso dónde puede ser? ¿Abaso es Bilbao Centro? Bilbao. Echevarri. Echevarri, ahí presente también. Coño, oye, esa voz me suena. ¿Quién está? ¿A quién tienes ahí por ahí? Bueno, ya que el gran DJ Chuck Turner nos ha hablado de que los DJs. No, bueno, sí. Tú has comentado que los DJs a veces son muy infravalorados dentro de la escena musical, ¿verdad? Algunos y otros no. Sí, yo lo he dicho. Yo hablo lo que es un poco aquí en Bilbao, porque la mayoría de los, digamos, que la gente, digamos, que han querido estar en la cultura del hip hop, sí, como que solamente han querido ser MCs, porque parecía ser como que si eres MC, como que tienes más fama, como que ligas más, y el DJ estaba como muy apartado. No, está atrás, sí, pero a ver, piensa un poco. ¿Quién pone la música? ¿Quién hace los cortes? ¿Quién mete los scratches? Ahora también son productores, que sepas. Claro. Ahora ya se produce también. Bueno, Solo H, ya que ha sonado una voz ahí de fondo, sin más preámbulo, con la boca grande, como siempre, tenemos que dar valor a lo que tenemos aquí en la gran ciudad bilbaína y también a 97 Ratia, el arte callejero, el arte de calle. Hoy tenemos a DJ Ibai. ¡DJ Ibai! ¡Bam, bam, bam! Ese ruido. Un placer estar aquí con todos vosotros. Igualmente, gracias por aceptar nuestra invitación en tu agenda muy, muy apretada con esa COVID-19 que nos está matando, tío. La verdad que, primero, es que ricasco por venir, tío. ¿A vosotros? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la verdad que decirte que gracias por cuando estuve yo haciendo el programa de entrevistas en mi canal de Instagram, has aceptado la invitación. Y la sorpresa también era esta, ¿no? No solamente dejar todo a nivel Instagram y ya que podamos vernos, estar aquí, charlar, conversar un poquito y al mismo tiempo también dar tu pequeña opinión. DJ Solo H, empezamos con tres canciones nuevas, ¿no? Del programa, antes que empezamos a entrar en materia con Ibai. Eso es. ¿Qué va a sonar ahora? Bueno, pues ahora os voy a poner un tema de OB. Sí. A ver qué os parece. Podéis opinar y todo eso. Podéis criticar lo que queráis y eso. Y os voy a poner el tema A mí no me engañan. Y de hecho tenemos aquí una invitada especial, ¿sí? Que no tuvimos la oportunidad de estar con ella en el primer programa, pero está aquí, redes sociales, una crack de cracks, grande de grandes, artista no es, pero sí sabe del arte. Y nada, ya os diremos cuando pase un poquito los minutitos. DJ Solo H, vamos con OB, a mí no me engañen. veces hablan y van de lo que no son. Tú vas de lo que no eres, yo ya te pillé. Una gran estratagema, mames, niñatos. Me hablan del rap como si yo no supiese nada. Me hablan de sus vidas y mentes desordenadas. De que papá nunca estaba en casa. Y los porros son para ver si el tiempo pasa. Poses de gángsters que no intimidan. Carros guapos de la hostia, pero en casa no queda comida. La novia deprimida, porque ojos que no ven nos rompen el corazón de la tonta permisiva. Ni puta idea del rap, pero hacen freestyle que te cagas. Solo por enlazar dos frases se creen la zaga. Todos tuertos como Sagat, cuando veteranos enlazan frasazas y van dándoles caza. Me hablas a mí como si yo no fuese nada, para nada, camarada. Yo soy una gota más en esta balsa de agua templada. En la roca del rap hace tiempo que no existen las espadas. Hablan de política, PSOE y PP, se quejan de la crisis desde su Mercedes-Benz. No sé, no aceptan críticas, solo a golpes se defienden. La vida no comprenden, creen que solo ellos tienen la razón y ante nada se achantan. Tienen rabia en los puños y odio en su garganta. Una mente enfermiza que me espanta y un vacío en su interior como en los pasillos del asilo de Arkham. Con más antecedentes que el vaquilla se creen que son los más malotes por pintarse un tren. Se graban sacando pecho, tocando techo con desdén. Es lo que les pone a 100 siendo su propio rehén. Sin censura, malo siento, tú no estás de nada. Te vas tocando tu ronda. Conmigo tú no pasó nada. Buena ey, sin censura. Malo siento, tú no estás de nada. Te vas tocando tu ronda. Conmigo tú no pasó nada. Buena ey, sin censura. Mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo. Ey, sin censura. Mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo. Mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo, mamelo. Tú el paso, este coro, deja ya de molestar. Tú eres la jeva mía, así que deja de serla. Ando con una malona que donde sea me lo da. Yo ya no vuelvo pa' atrás, lo muerto en mí lo voy a gastar más. Tú no estás en tu mejor momento, deja ese cuento. Que yo no te coloco, que de eso me arrepiento. Yo no sé qué diablo tú estás metiendo tu tiempo. Pero yo estoy que planto, cosecho y prendo. Ando de esa gata como manelo. Vamos a celebrar, llama a los culos que Charlie mete una pastilla pa' no dejar de. Ando desacatado como anhelo, prendo un leño que vamos a celebrar. Llama a los culos que Charlie mete una pastilla pa' no dejar de. Malo siento, tú no estás de nada. Te vas tocando tu ronda. Conmigo tú no pasó nada. Buena ey, sin censura. Malo siento, tú no estás de nada. Te vas tocando tu ronda. Conmigo tú no pasó nada. Buena ey, sin censura. La paz sonora, com diu. Oixina, dure moment tua. No metges el cap, tinc ganes de ballar. El duda, gustatge conean. Veig allà de rotllos que ara és hora de gozar-la. Oixina, dure moment tua. No metges el cap, tinc ganes de ballar. El duda, gustatge conean. Veig allà de rotllos que ara és hora de gozar-la. Vull vin que la passo, venim de borratxera. Tot el cor revolant i el cor com que se t'accelera. Un flow espacial i una merda de primera. Venies a molestar, millor pilla carretera. No tinc el xixi pa farolillos, tinc un estil assassillo. Mana la passo en usos chiquillos, emane pa'l banquillo. Son el meu bocadillo, con illeta al ajillo. Sopar de sobaquillo, mira que dos que han entrat en el club. Jota fuego, jota su, se lanzao. Ondo tasu? Faig tot un racu en bugalú. Flow se estire con bugalú. Muévelo, mueve la cintura, muévelo. Ok. Sabrosura, muévelo. Moviendo la cintura con la basu. Bueno, familiar, Decirte que ha sonado aquí en la 97 Ratia, en Arte en la Calle, Arte Callejero. Tenemos un invitado, tenemos un compero que también lleva tiempo trabajando con esta gran artista que estamos con nosotros aquí, DJ Bai. ¿Qué tal, bro? Hola a todos. De nuevo aquí en Arte Callejero. Tío, quería saber, ¿cuánto tiempo llevas en la música, bro? Jo, pues yo con, fíjate, tengo 37 años y empecé con 17, 18 años en la música. O sea, casi nada. Anda que no ha llovido ya. Llevas ya una buena temporada. Estás sonando por debajo la Basu. Tengo entendido que llevas trabajando con la Basu hace muchísimo tiempo. Sí, pues por lo menos llevaremos 6 años, una cosa así. Creo que desde el 2015, si no me equivoco. Desde que sacó el primer disco, el de Aire. Sí. Aire es vida. Y que ahí fue cuando, bueno, ya nos conocíamos, pero ahí fue cuando yo empecé a trabajar con ella, que todavía no había sacado el disco. ¿Cuántos discos tú, desde que llevas trabajando con ella, has abanderado como DJ? Como DJ he estado en todos. Ah, vale. Como productor también en todos. En el último no he tenido tanta presencia, en el de Guerra. Sí, ese es el que está sonando, ¿verdad? El que, efectivamente, este tema no está incluido en el de Guerra. Ah, este vale. Tema salió posterior al de Guerra, que se lo hizo con Tessa. Con Tessa, sí. Claro, con lo de Date Cuenta, que con el disco de Guerra de Basu lo presentamos en noviembre del 2019. Sí. Y justo en febrero ya teníamos cerrado pues un montón de fechas y justo pasó lo del COVID, lo de la pandemia. Sí. Y es un disco que se ha quedado justo pues estancado, vamos. Y ya que salió de pandemia, tengo entendido cuando te entrevisté en un programa, la COVID te ha tocado en tu familia, ¿no? Sí, sí, tuve a mis padres malitos, sí. Estuve a los dos en la UCI, yeah. Entonces mes y medio entubados los dos. Debo decir, cuando escuchas que a alguien directamente le ha afectado esa situación, yo no he tenido a nadie, un familiar cercano, te ha tocado, la verdad que la preocupación de otro. ¿Cómo es tu día a día? Hombre, yo los primeros meses los pasé mal, porque claro, yo estuve la primera ola de todas, la más fuerte que vivimos, era algo nuevo, y date cuenta que no sé si fue en el día 20, ¿no? Se decretó el estado de alarma, pues el 28-29 mis padres ingresaron en la UCI. Sí. Y claro, no es agradable que te llame un médico y, yeah, y que te digan que tus padres pues están entre la vida y la muerte, vamos. Joder, la verdad que suena. Bueno, estamos ya a un año, ¿no? Que vamos ya y el 9 de mayo creo que termina el estado de alarma. Esperemos que volvamos a una pequeña normalidad. Decirte que para ese 2022, ¿qué experiencia o qué nos depara? ¿Qué tendremos con DJ Bai? ¿Qué viene para el público, como DJ, como productor? Pues mira, como productor en proyectos nuevos. Ya cambiando un poquito, que no estemos hablando mucho de la pandemia, porque la verdad que son situaciones tristes. Pues mira, como productor, hará 2-3 semanas cambié el chip y ahora he decidido que me voy a dedicar más a producir. Sí. Pues voy a seguir pinchando, voy a estar con la Basu, como siempre, voy a seguir haciendo sesiones y haciendo pues sesiones de tour tamblis, que es lo que me gusta. Pero la faceta de productor era algo que la tenía muy descuidada, sí, estos años, porque a la vez que hacía música también tenía mi trabajo, también estaba estudiando una carrera, al final no abarcaba tanto. Sí. Y ahora que ya ando con más tiempo, pues me he decidido de unas semanas para aquí otra vez volver a meterle caña a la producción y en 2-3 semanas empezaré a, pues nada, a dar publicidad a todas las producciones que tengo, vamos. Nuevas. Hemos tenido dentro de lo que es el movimiento hip hop una pérdida bastante importante. Abrimos el programa con la canción de DMX. ¿Algo que decirnos sobre DMX y también de esto? DMX ha sido una influencia, digamos, para mí en el tema del hip hop. Claro, yo me enteré porque creo que me lo mandaste tú la información y cuando me enteré, pues hombre, al final te viene como un uff, no puede ser, ¿sabes? Yo quería, digamos, contar con un poco de esperanza de que el tío saliese de la situación que estaba. Sí. Pero, pues bueno, pues le hice el homenaje y al final no pudo ser. Y bueno, hay que ver un poco, también hay que entender un poco del tema de lo que le pasó a DMX, ¿vale? Pues digamos que para os hagáis una idea, pues DMX, el 1 de abril, es ingresado en un hospital de Nueva York a causa de un infarto, pues debido, digamos, a consumos de droga, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la situación que tenían los médicos, por decir una manera, estaban un poco el tema de de que si él salía vivo de esa situación, pues sí, iba a quedar vegetal, ¿vale? Yeah. Pero si no salía, se quedaba ahí, yeah, se quedaba ahí. Y la cosa es, a ver, la cosa es decir un poco que James, en los pocos días que, digamos, estuvo ahí, según dice la familia, pues estuvo luchando pues por volver a resucitar, vamos a decirlo así, de esa manera, pero no pudo ser. Y el 9 de abril, digamos, de este año, del 2021, sí, la familia, pues, hizo un discurso de así, diciendo de que Earl Simon, que es el nombre original de Dimes de nacimiento, falleció. Y bueno, y a partir de ahí, pues, todo el mundo se volcó con la familia, con Dimes. Sí, creo. Yo de verdad debo decir que he sido una persona que dentro de mi repertorio musical me ha gustado y me ha ayudado a entender mucho la música, porque tiene hits bastante buenos y era un referente importante para mí en la música. DMX. Sí, DMX. Canciones muy DMX, guapas con Rough Rider. Sí, sí. Hay que decir que DMX, tenía una trayectoria bastante conflictiva, sí, porque había estado mucha temporada en la cárcel y eso. Pero luego también, a la vez, él es el primer rapero que es número uno en la lista de los Estados, de música de Estados Unidos, una lista muy conocida ahí, en que sus primeros 5 discos, sí, han sido número uno. O sea, el primer rapero, eso es tela. Y la gente, el flow que él tenía, el estilo, aparte de gustar un poco, a la gente que le gustaba el hip hop y todo, pues abarcó a más, a más géneros y tal. Y rest in peace, hay que decir de DMX. Ok, DMX. Bueno, familia, estamos aquí con DJ Ibai. Ibai, cuéntame un poquito, ¿cómo ves tú la escena local del hip hop en Bilbao? Bueno, pues yo la estoy empezando a ver bastante bien, la verdad. Sí. Sí que de unos años para aquí estaba igual un poco parada la escena, pero yo creo que últimamente están saliendo grupos y la gente se está... ¿Crees que existe gente joven haciendo un buen trabajo, o la gente joven todavía se sigue dejando llevar por un contenido ficticio de drogas, de que mueven, de que tienen kilos, de que ya se han dado? Hombre, ha cambiado el concepto del hip hop que nosotros vivimos, sí, en los 90 y que vivimos a principios del 2000 con el hip hop de ahora. Yeah. Nosotros igual éramos más reivindicativos, algo más sociales. Igual también... Tampoco coincidimos con las redes sociales, no coincidimos también con las nuevas TIC. Cuando hablo de las nuevas TIC, con el Instagram, con el Facebook, con TikTok, no con había Twitter. En ese entonces, claro. No estaba ni el YouTube. Pues claro, o sea, al final date cuenta que son unos medios de comunicación que ahora todo el mundo está conectado con todos, interconectados, y a nada que alguien, un artista influyente, por ejemplo, yo que sé, saque una botella de alcohol en un vídeo o haga promoción de algo, eso también afecta a la gente que lo está viendo, sobre todo a la gente joven. De hecho, hablando también de las drogas, ¿no? Solo H. Que... Sí, hablando de las drogas y eso, que... A ver, al final es que el tema de la influencia de las drogas... Es que a mí es curioso porque yo suelo ver mucho, suelo ver mucho videoclips, escucho mucha música y tal... Y yo te comenté el otro día que es curioso que en la mayoría de los videoclips de hip hop, los raperos salen fumando marihuana, sí, ¿vale? Pero no se les ve, ¿sabes? No se les ve, tomando drogas más fuerte, sí, por decirlo de una manera, pero muchos de ellos lo toman, ¿sabes? Y es curioso que luego, si te das cuenta, lo que es en el tema del rock, al revés, porque en el rock sí tú ves al músico que dice, sí, yo tomo cocaína, tomo heroína y tal, y se ven en algunos vídeos, yeah, se ven. Oye, ya van dos artistas que han muerto por sobredosis. Older y Bastard, de Wu-Tang Clan, también le dio una sobredosis, justo en el estudio de grabación. El otro día, con Chuck Turner, me comentó que él cree que el ego en Bilbao está muy por encima. Tú como DJ, que estás en la parte de atrás, ¿crees que es cierto que existe un ego bastante relevante en la escena local? Sí, yo creo que sí que hay un cierto ego. Pero también hay que entender que, por ejemplo, en la cultura del hip hop, el MC siempre ha tenido ego. Sí. Y eso tú lo sabes. Ya, ya, ya. O sea, hay egos y egos. Está el ego que es sano, de batalla, de yo me creo el mejor. yo compito contigo, por ejemplo, en un rimadero, como estos años para aquí, de 10, 15 años para aquí, las batallas de gallo dieron el boom. Sí. Aquí en el hip hop, sobre todo aquí en España y en Latinoamérica. ¿Y tú? Y está ese ego, que yo soy el mejor, y luego está el otro ego, el de que siempre estás mirando por encima del hombro a todo el mundo. Yeah. Vamos. Yo creo que sí que hay los dos egos aquí. Vamos. ¿Que colgarte la medalla de DJ, como dice Chuck Turner, es mucho? Pues es verdad. Yo creo que también tiene razón. Es mucho. Mira, tu opinión sobre ello. Te voy a decir mi opinión. Si tú me lo hubieses preguntado hace 10 años, yo te digo, soy DJ. Pero soy DJ no porque mezcle o porque haga bailar a la gente o porque haga, por ejemplo, unos buenos scratches. Soy DJ porque estoy actualmente actualizado en todo lo que sale musicalmente. Ahora mismo ya me cuesta actualizarme, porque ya no escucho tanta música como cuando era joven y tenía más tiempo, ¿vale? Y yo creo que sí, que tienes razón. O sea, ponerme ahora la etiqueta de DJ y... O sea, es complicado. Ibai, siento como si... Solo H dice que... Siento, digamos, no me sale la palabra ahora, pero si tú no te acuerdas la palabra de DJ, o sea, lo que es la medalla de DJ, yo te la cuelgo a ti, ¿sabes? Sí, es verdad. Yo te la cuelgo, sí, porque tú eres, para mí, eres DJ, ¿sabes? Churruca decía que no se colgaba esa medalla, pero bueno, oye, es su forma de verlo y eso, pero hay DJs y lo que dices tú, el tema del ego y todo eso. Pero yo a ti sí te cuelgo la medalla de DJ, porque yo he estado en tus sesiones, he estado lo que estás haciendo, pues a ver, siguiéndote, pues con la basu y todo eso, y eso se valora mucho, eso se valora mucho. Además que aquí somos poquitos. Somos poquitos. A nivel local somos poquitos. Eso es, pero poquitos en plan de DJs. En plan de DJs, porque... o sea, gente que le guste subirse a un escenario y poner música, mezclar o cortar, eso muy es. Poquitos. Eso es, porque lo que es MCs... Muchos. Y mira, yo cuando empezaron a salir las controladoras, de unos años para aquí, porque todo el mundo se tiene que acordar que antes esto era con una mesa de mezclas y con vinilos. O sea, pinchases lo que pinchases rock, pinchases hip hop o pinchases techno. Vinieron luego los CDJs y luego vinieron las controladoras. Y yo siempre pensé, dije, bueno, a ver si por lo menos que ahora llegan las controladoras y ya los precios son más accesibles a la hora de que alguien se ponga a pinchar o a mezclar, salen más DJs. Y la sorpresa que me llevo estos años es que seguimos estando los mismos. Sí, o sea, seguimos estando los mismos. Pero bueno, oye. Beto, te voy a poner un tema. A ver, ¿qué tema vas a poner, tío? Vamos a ir a Baracaldo. Margen izquierda, Baracatón. Baracaldo, Manny Ledesma. Palos falsos ya están. Palos falsos ya están. Yo, déjame que tire de la manta. Déjame que tire de la manta. Yo sé que estos boys no sienten lo que cantan. Uno es falso lobo y el otro fake y gangsta. Pero a la hora de la hora su lírica no respalda. Déjame que tire de la manta. Yo sé que estos boys no sienten lo que cantan. Uno es falso lobo y el otro fake y gangsta. Pero a la hora de la hora su lírica no respalda. ¿Cuántos cantantes faltan el respeto al público? Dicen ser reales, así dicen ser los únicos. Hablan de calle, de ruina, de trap. Todo lo que tienen se lo ha comprado su papi. Hablan de pelea, luego les tiemblan las piernas. Dicen tener huevos, pero son solo unos mierda. Ellos nunca apoyan, por eso la llaman mierda. Ya no mientas más, hey, mejor que te pierdas. Solo te cuentan películas. La mi vida y te la quieren colar. Inventan historias ridículas. No han salido del huevo y ya quieren volar. No ves que así no bajas a ningún lado, man. Lo que tú cantes en la calle hay que respaldar. No ves que así no bajas a ningún lado, man. Al final un problema te vas a buscar. Too much fake, demasiado. Too much fake, demasiado. Too much fake. Many, ring, ring. Déjame que tire de la manta. Ya sé que estos boys no sienten lo que cantan. Uno es falso lobo y el otro fake y gangsta. Pero a la hora su lírica no respalda. Dale papi, no te alteres. Cógelo suave, te quiere. Si estamos subiendo escalones pa' cambiarle alto pato los papeles. Que se tiren, que me frenen. Si ellos pueden, porque estamos subiéndole los poderes. No te alteres. que se tiren, que me frenen si ellos pueden, porque estamos subiéndole los poderes. No estamos en venta, solo quiero presupuesto. Hay par de gonos que quieren robarme el puesto. Casi ni duermo, siempre con el ojo puesto. Yo no compito, lo demuestro en los conciertos. El artisteo se le rebasó de movie. Viven pendiente a las visitas a YouTube. The only one a bitch y solo pensando en las putis. Se me alteran cuando ven que estamos metiendo la turbi. Soy nervio puro si no hay nada pa' la besaca. Aunque a veces pienso en dejar toda esa vuelta. No es culpa mía, son los días que me matan. Estamos en calma mientras pasa la tormenta. Cogerlo suave, take it easy. Estamos subiendo escalones pa' cambiarles a to' pa' to' los papeles. Que se tiren, que me frenen si ellos pueden, porque estamos subiéndole los poderes. No te alteres. Cogerlo suave, te quiris, y estamos subiendo escalones pa' cambiarles a to' pa' to' los papeles. Yeah. Breezy G, desde San Ignacio, si no me equivoco, sonando aquí en la 97 Ratia. Es arte callejero, el arte de la calle. Familia, hoy cada vez que pasa el programa va subiendo la temperatura. Y hoy, como hemos hablado, ¿no? En la promoción que tenemos en, por cierto, suscribirse a nuestro Instagram, Arte Callejero Urban Show, darles a me gusta, mandarnos vuestras informaciones, vuestras noticias, canciones nuevas. Y dentro de lo que es la programación que tenemos aquí en la Arte Callejero, tenemos la parte de Blog Noticias con DJ Solo H y también tenemos a Sauga. Un aplauso para Sauga, que acaba de llegar ahora de redes sociales. Buenas tardes. Oye, familia. No tenéis ni idea de lo que está sucediendo aquí, ¿eh? Aquí hay poder, aquí hay adrenalina. Y Sauga nos va a hablar de Blog Noticias con DJ Solo H. Las noticias internacionales, tenemos aquí a DMX, que nos ha ido. Y seguimos todavía. Yo creo que solo DMX va a estar sonando. Sí, y lo que es DMX va a estar sonando bastante tiempo, ¿sabes? No creo que más que Tupac o Notorious, pero va a estar ahí. Porque ya ha pasado a lo que es a la, digamos, al cartel de la fama, sí, de la leyenda. Los oyentes son distintos también, los seguidores son distintos. ¿Tiene? Los oyentes son distintos, ya tiene unos oyentes diferentes que se irán amándole como por supuesto, Tupac, por supuesto, y Biggie, ¿no? Eso es, como Tupac, como Biggie. Lo que es, yo he visto, mira, poco, que han hecho un mural y todo eso, sí. Y bastante guapo, y bueno. Bueno, en este momento tenemos dos conversaciones directas entre DJ Solo H y Sauga. Sauga, ¿qué tal estás? ¿Cómo buenas cómo tardes, llega? Buenas tardes. Aquí yo soy Esther, Sauga para todos los amigos. Todos vosotros me podéis llamar Sauga. Estoy muy bien, encantada de estar aquí. Primer programa, porque en el anterior no pude estar, pero estoy ¿por qué lista, no estoy ready. ¿Por qué no se has dejado tirar? Porque tengo mucha gente, muchos contactos. La gente me llama, yo tengo que responder. Oye, pero aquí estoy. Solo, eso es buena señal. Cuando alguien tiene contactos, está todo el rato ahí moviendo. Ya, ¿sabes? Y creo que este tiene 4 teléfonos, ¿eh? uno es Laika, ¿eh? Laika es... Oye, por cierto... Dime. Laika de los negros, ¿eh? Laika de los negros, pobres, ¿sabes? De los pobres, de verdad. Laika es la compañía africana. seguramente Ibai no tiene Laika. Ibai tiene Euskaltel. Bueno, yo también tengo Euskaltel, ¿eh? Bueno, Saba, ¿qué tenemos para el público de Arte Callejero? Bueno, pues en Bilbao últimamente está creciendo muchísimo los cantantes y sobre todo el Spanish Drill, que comenzó en UK, pero la gente de Bilbao ha comenzado y no ha parado de sonar. Tenemos a 44 Savage y Calibre Flame, que ha sacado una canción hace unos días que se llama Vato Loco, que ya cuenta con 18.000 reproducciones en YouTube. Hostias. Ahí anda. Seguimos con Nikitzi y The Point, de MKS en la casa, con su nueva canción de San Mamés, que ya hace 2 días ya tiene 260.000 reproducciones. Wow. Incluso Williams les ha subido a su historia de Instagram, así que ellos están subiendo. Bien. Oye, eso es importante. Fíjate, los raperos, los cantantes franceses, los jugadores de fútbol en Francia, sí, consumen la música de los raperos franceses. Sí. Es decir, en sus stories, en sus movidas, Instagram, lo que sea, y lo dan promoción, ¿sabes? Es algo que los cantantes aquí poco lo hacen. No entiendo, ¿eh? Casi nada. Yo tampoco. He visto algunos jugadores, sí que he visto promoción de con grupos de aquí, de hip hop, del ACB, algunos jugadores, no muchos, pero de fútbol, yo que yo sepa, nada. Pero te digo, ¿eh? Flip. En Francia es habitual. Sí, sí. Suga. Todos, todos. Sauga. Sauga, sauga, sauga, sauga, sauga. Tú me, tú, si das una tolleja, Beto habla bien. Sauga, sauga. A mí se me tiene que conocer bien, sauga. No, es grande, tío, eso. Solo, dime, has escuchado aquí a Sauga. ¿Qué te parece Sauga? Su primer programa, sí, aquí, que tiene muchos teléfonos. Que sí, no, no, a ver, que es que, no, no, yo me he quedado con lo que tiene muchos contactos, ¿sabes? Ya, ya, luego cuando terminemos tenemos que hablar tú y yo porque tengo un par de asuntos que... Tiene que haber dinero de por medio. Tú hazme un bizum y yo te digo lo que quieras. ¿Un bizum? Sería bien tener un bizum para el programa, así podamos también crecer un poquito para poder cambiar cosas. Decirlo que el mes que viene, si Dios quiere, tenemos las cámaras aquí y haremos programas muy guapos y Beto, yo siempre digo, yo, o sea, yo siempre tengo un refrán que... Roma no se construyó en dos días. Eso está bien. Y arte callejero tampoco se va a construir en dos días, pero ya te digo que al cuarto día, ya tendremos aquí blin blin, champán. ¡Hombre! Sauga tiene contactos, tío. Yo tengo contactos. Sí, sí. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos? También tenemos a The Menol con su nueva canción Running, otro Spanish Drill, 14.000 ya views. Y en Instagram todo el mundo le está petando, le está reproduciendo, le está subiendo. El chico poco a poco está subiendo, de hecho lo grabó aquí en Bilbao, por el casco viejo, tuvo que ir la policía. No obstante, le dejaron libre, le dejaron acabar el videoclip. Y el videoclip, pues ahí anda, sigue petando, sigue subiendo. Y por último tenemos a Wisi RD, ¿sí?, que es de República Dominicana, ¿sí?, aquí grabando en Bilbao, nueva canción, ¿sí?, Chamaquito. Una cosa... Dime. Sauga. Sauga. Sauga. Ahí, ahí. ¿Rap o trap? ¿Rap o trap? ¿Rap, trap? ¿Trap, trap, rap? Me quedo con el rap. ¿Te quedas con el rap? Me quedo con el rap. Que, la acabas de caer bien ahí. Vaya, me quedo con el rap. Le he visto que me está mirando fijamente. He dicho rap. He dicho creo que rap. Me quedo con rap. Bueno, me quedo con rap. El trap es rap, ¿no? A ver, yo... O sea, dentro del rap. Dentro del hip hop, ¿no? Sí, a ver, yo para mí la definición que yo tengo de trap, que es mi definición, ¿eh? Vale, vale. Es, el trap es rap electrónico. Bien. Esa es mi definición. ¿Qué pasa? Que el sonido igual no puede ser el mismo. Es una evolución. Es una evolución. Y luego, aparte, es el rap de la generación de ahora. Mm. ¿Sabes? Sí. Que luego, al final, con el tiempo, el trap va a ser como el old school o la vieja escuela. Dentro de 20 años. Eso es. Pero, hombre, yo ya sabéis, a ver, vosotros ya sabéis que la crítica que yo tengo del trap es porque... Métele letra, hombre. Métele letra. No, bueno, siempre... Sauga. Perdona, solo, desde que has sonado aquí, has sonado un montón de canciones. ¿Qué opinión tienes sobre lo que acabas de escuchar? Para empezar, el fichaje. Sí. El fichaje, sin censura. ¡Diablo, el fichaje! Es un dembow que está bien. Distrito 2 sonando. ¡Diablo! No, esa canción me ha encantado. La voy a buscar ahora en Spotify y me la voy a descargar. ¿No lo sabías? No. Gracias a Arte Callejero, gracias a DJ Solo H, y te ha pinchado ahí. ¡Bam! Me encanta el fichaje. Uno de los mejores. Tantos contactos no tienes, ¿eh? Porque para no saber eso... No puedo decir todo. Bien. Luego la Basu de Echevarri también me ha gustado, ¿eh? Sí, música en euskera, ¿eh? No me lo había planteado, ¿eh? Pero suena bastante bien. Yo creo que, para empezar, una pasada. A mí sí. Pero sí, yo digo, si esta gente acaba de empezar y está sacando música, con poco dinero, tú, Ibai, ¿a ti cuánto te ha costado todo este equipo de música? Uf, a mí lo que más me ha costado han sido los vinilos. Ostras, tú. Y solo H lo sabe. Sí. Bueno, es lo que yo creo que más valor tiene de lo que... Más que incluso que el equipo. Porque, claro, date cuenta que yo tengo 36, 37 y desde los 18 años he estado comprando vinilos. Ostras, tú. O sea, pues imagínate. ¿Y dónde sacas el dinero? Pues era muy sencillo. O sea, a mí no me gustaba ni consumir drogas ni tomar casi alcohol. O sea, mi dinero siempre era para los vinilos. Como el otro día estuvo aquí el churruca, y dijo lo mismo, me acuerdo, que dijo, ojo, es que yo hacía casi lo mismo que él. O sea, cuando yo cobraba, en aquella época, cuando estábamos pinchando al principio de los 2000 en el Cool, que hacíamos fiesta, bueno, vosotros lo sabéis, todas las semanas, o sea, nuestro dinero, o sea, casi la mitad de nuestro sueldo era para vinilos. Una pequeña pregunta antes que siga Sauga. Había un proyecto importante en Bilbao donde se llamaba Bilbao Hip Hop All Star o Bilbao All Star, donde iba a juntarse un montón de artistas para hacer una mixtape. Y creo que el proyecto no ha llegado donde se quería, ¿no? Han grabado canciones, pero no. ¿A qué se debe eso, tú? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Una pena, porque la verdad que no es la primera vez que pasa. O sea, yo creo que, fíjate, desde que yo empecé en los últimos de los 90 aquí en Bilbao en la movida, proyectos así siempre se han intentado sacar. pero no sé si es por ego o porque a la gente también se le acaba yendo la cabeza, pero al final nunca acaba saliendo ese proyecto. Y la verdad que es una pena, porque si tú te fijas con otras ciudades, con el resto del estado, Madrid, Sevilla, sí, Málaga, Barcelona, en todas las ciudades ha habido proyectos así y todos los grupos de esa ciudad se han conseguido ponerse de acuerdo para sacar un recopilatorio. Yeah, yeah. Es una pena porque al fin y al cabo los perjudicados somos todos nosotros, porque si no sale ese proyecto, pues hay gente, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona o de Sevilla o de Galicia que no conocen que aquí hay grupos haciendo música. Claro, sí, sí. Y yo creo que es una pena, la verdad. Una pregunta, Ibai. ¿Sabrías decirme cuántos vinilos tienes? Mira, exactamente no. Te voy a decir algo aproximado. Hará 2 años, creo, que los conté y andaba por 1.100, 1.200. Vinilos. 1.100. Sauga, 1.100 vinilos. Haz las cuentas. Uf, muchos muchas tarjetas Laika yo me compro con eso, ¿eh? Madre mía, no. Piensa una cosa, 1.100 vinilos por 1 euro cada uno, pues tú. Todo San Francisco con Laika, todo San Francisco y Santucho con Laika. Eso está bien. Vale, Ibai, ¿para ti cuál es el mejor disco de hip hop que hayas podido escuchar? Difícil, porque yo creo que cada disco de los que me han gustado tiene, o sea, tiene una época. Tiene una época, vale. Y no te puedo decir. Es como si me preguntas ahora mismo tu grupo preferido. No tengo grupo preferido. Claro. Un disco, por ejemplo, que sí que me gustó mucho en su momento y me sigue gustando fue el de DJ Shadow, The Introducing, sí. Porque fue lo primero que oí de hip hop instrumental. Que fue, si no me equivoco, ese disco es del 96, 97. Sí, por ahí anda. Sí. Si no me equivoco. Pero no te puedo decir exactamente cualquiera de Tupac, cualquiera de Big Pun, cualquiera de DMS, ¿sabes? Es que en cada disco ha habido una época. Sí, ha habido una época, sí, sí. Nada, bueno, ahora con el mismo tema de la música paso aquí a redes sociales, que últimamente Instagram y YouTube lo están petando, también la gente de Bilbao. Tenemos a Fabric Zen, que hace poco ha subido un vídeo a YouTube, que todo el mundo le está reposteando, están hablando, él y sus compañeros, de a qué gente de Bilbao prefieren. Okay. O la coges o la echas, se tienen que mojar. El primer vídeo decía, no, yo la cojo, yo no la cojo. No, no, en el segundo vídeo la gente se ha mojado. Así que yo que vosotros iré a YouTube a verlo, porque de verdad es una auténtica pasada. Y como no, tenemos a un grande de Bilbao, que es Mosto Papi. ¡Oh, Mosto! No, ¡Mosto! No. ¡Mosto Papi! ¿Cómo oye, no? Pero ¿qué ha hecho Mosto Papi? El problema de Mosto es... ¿Qué es picante, ¿qué es picante. Pero no, ¿A mí sabes por qué me gusta Mosto Papi? ¿Por qué? Oye, ay, yo pensaba que era un tío grande, pero me he dado cuenta que Mosto está a otro nivel, joder. Es otra cosa. Hay cosas que no puedo decir, no puedo hacer, pero Mosto, Mosto es mi ídolo, tío. Sí. A ver, ¿qué ha pasado? Nah, el tío está ahí subiendo sus entrevistas picantes con otros youtubers, con otros artistas, y además ha cogido y ha empezado a hablar a distintas chicas y estas les han respondido. Hace poco ha sido el cumpleaños de su novia, Garasi, ¿sí? Y muchísimas actrices pornos le han respondido para hacer un trío con ellos. Entonces están esperando a ver a cuál eligen de entre todas para celebrar a lo grande el cumpleaños de Garasi. Uy, qué duro, qué duro. Oye, Sauga, dime. Veo que estás muy activa. ¿Cómo ves Bilbao a nivel de entretenimiento? Yo veo que está empezando a crecer, sí, pero falta mucha gente que se tiene que subir. Vale. Porque la gente hace el mítico vídeo que ya se ríe todo el mundo. Cuando voy a casa de un amigo y no me dan mantas. Vale, ese vídeo lo hemos visto todos. Yeah. Hay que ser original, hay que hacer algo, hay que hacer. Y no va. Mr. Ibai, ¿qué grupos de hip hop en Bilbao te molan a ti? Pues yo diría que hay varios grupos. Sí. Desde La Basu hasta Síntoma, por ejemplo. Sí, que ha sonado también aquí. Cualquier disco de igual de la banda del patio. Síntoma, sí, banda del patio. Por ejemplo, la gente de Baracaldo también. Lau y esta gente. Lau, sí. 121 Crew. Ha habido buenos grupos aquí, en Bilbao, vamos. Y yo creo que de los que he nombrado, casi todos han marcado. Y nada, familia, eso es Arte Callejero. Seguidnos en la página que tenemos en Instagram. Y la verdad que estoy entusiasmado y contento de tener aquí a Sauga. Que un placer, un placer. Yo ya sabía que iba a molar. Que la iba a liar gordísima. Sí. Y fíjate una cosa, que cuando nos hemos encontrado fuera, La veía tan tranquila. No puedo enseñar todo, no puedo enseñar todo, poco a poco. Pero bien. Vamos a poner un poquito de música. Ahí da, ¿sí? mejor música. Quiero que no se nos olvide la crítica musical. Eso es arte callejero, el arte de la calle. Con la faz, me guío por las vibras, no me importa dónde estés. Si es que me quieres, porque nunca me llamas. Igual no importa, ya no soy lo que en mí ves. Acabas de llegar y seguro ya te vas. Ya no fumo la hierba, ya no causa estrés. Si es por causa de tres, alguien sobra acá. Busca el escape por la puerta de atrás. Solo estoy yo, el rap, el jazz. Dejo la puerta abierta por si quieres escapar. Solo estoy yo, el rap, el jazz. Este niño es tonto. Lo primero, los raperos saben que René es un freca, que tiene línea directa con miembros de la academia. Pero Casey, Zato y Nats no lo dicen, aunque lo piensan, como piensan que su último disco da vergüenza ajena. No te los merecías, como el éxito que conseguiste tras el casting porno que tú hiciste para Elías. ¿Y sabías que paró tu tira era Cosculluela? Pensó que la respuesta yo se la escribiría. Mate a Residente, no soporto al prepotente que insulta a un género entero y presume de hip hopero, despreciando a los artistas que han hecho historia en su pueblo para luego colgarse de Bad Bunny al año siguiente. Y sigo hablando de Grammys. ¿Cuántos tiene Maluma? ¿Cuántos Enrique Iglesias, Fonsi, Shakira o Ozuna? ¿Pero cuántos tiene Jayza? ¿Cuántos tuvo J-Lib? ¿Cuántos ha traído Cold Quest, Public Enemy o Mobb Deep? El respeto que buscas con camisetas del GAN es como el de los blancos ricos con gorras de Wu-Tang Clan. Te estás poniendo gordo y has perdido todo el pelo. Claro que te tengo envidia, pero solo a tu dinero. Nunca has sido un freestyler, tu hermano es tu ghostwriter. Pero no nos engañes, nunca serás un rapper. Tu pop tiene de rap el patrón de caja y bombo, pero no lo digo yo, esto me lo dijo el chombo. Esta rima consonante ha sido patrocinada por Cerveza Rescindientes, como beber pis caliente. Te falta léxico y no sabes de estructura, no sabes de historia ni de literatura, no sabes rapear nada que no sean pareados, cabrón. Tú eres un impostor con altura. Mi rap es mi Glock, tu pop de TikTok. Mi beef te marcó como la cara de Tyson. Eres un intruso, incluso un falso hip hop. Eres el gordo de los Simpson que se creía Michael Jackson. A veces siento que me vuelvo loco. Cypress insane in a man. Yeah. ¿Por qué mataste al Residente? Gran Sam desde Bilbao. Un colega también, es mi colega, ¿eh? El Residente está vivo, ¿eh? Está muerto. Hay una cosa aquí que no me ha gustado del Residente. Es un beef para que la gente que está escuchando esto y que nunca la ha oído. Beef, tiradera. Tiradera, beef, eso es. A ver, mi pregunta ¿es necesario hacer un beef o una tiradera, digamos, para que la gente hable de ti, para que puedas tener seguidores? No sé, yo muchas veces digo que no todo vale en ese sentido. Tú haz tu estilo, haz tu, digamos, todo lo que tienes, pero es que si ahora quieres que la gente te escuche, digo, ah, pues mira, pues cojo y hago una tiradera pues con tal artista y tal. Yo puedo entender que si el Residente René, Calle 13, por decir una manera, le ha hecho una tiradera al Gran San, y digo, pues bueno, y le está respondiendo. Pero así los beef gratuitos, eso no va conmigo. No, pero eso creo que viene de una movida que dijo Calle 13, ¿no? De rima sonante, más o menos. Entonces, otra cosa, lo del tema de la rima sonante, consonante. ¿Hay algún, digamos, algún sitio donde especifique que tú para rapear tienes que rapear de esa manera, tienes que rapear con una rima sonante, con una rima consonante. Al final, no sé, si os dais cuenta, la mayoría de los, si cualquier tema americano que podáis escuchar lo traducís, no están rimando. Sí, es verdad, ¿eh? Entonces, están casi recitando. Recitando, pero no están rimando la mayoría. Entonces parece ser que como, no, si es que si tienes que hacer este rap y tiene que ser en esta rima. No, hombre, al final tú estás haciendo rap y el rap es... la definición de rap es traqueteo, hablar, ¿sabes? Mm. Pero luego el flow es lo que, digamos, un poco influye bastante de según cómo tú lo estés hablando. Yo te puedo contar una historia de cómo el hombre llegó a la luna, pero según cómo te lo cuente... Yeah. Entonces, bueno, Ibai, ¿quieres decir algo? Nada, que justo que has comentado lo del rap americano, también euskera, o sea, si te fijas, también hay muchos discos y muchos temas que no están rimando directamente. Claro. Están casi recitando. De hecho, aquí tenemos a muchos MCs, bueno, hay un par de MCs, los de Chucio, si no me equivoco, uno de ellos, uno de los cantantes también es Bercholari. Yeah. Vale, sí. O sea que... Que en ese aspecto sí que tienen razón, vamos. Sí, no. Lo que me gustaría que Calle 13 le contestara, ¿eh? Ojalá. Hombre, también el hip hop siempre ha habido beef. Yeah. Sí, sí, eso es normal, ¿no? Eso es normal. También te digo que es publicidad, ¿eh? Es porque muchos artistas han decidido, mira, vamos a hacer un beef, no sé qué tal, pues para que sí tenemos publicidad tal. Pero luego también hay beef que han terminado mal. Notorious, sí. Tupac, ¿sabes? Sí, eso es. Entonces, pero yo siempre digo que así, en plan gratuito, así para tener un nombre, no. Fíjate una cosa, es curioso. Yo por mi yo me llamo Miguel Obama y mucha gente me ha dicho, joder, si está Barack Obama ahí, que ha sido presidente de Estados Unidos, ¿qué? Ponte el nombre de DJ Obama, no sé qué tal. Pero es que no, ¿sabes? No me sale el aprovechar ese... la fama. Ese tirón. Cuando me tenga que llegar, me llegará. Y si no me llega, pues oye, no pasa nada. He disfrutado de la vida, de la música y todo eso. Ya he llegado, tienes vida, tío. Sí. Sauka, ¿qué tienes que decir? ¿Te parece el tema? No, no conocías a Grandson, ¿verdad? No, a Grandson no lo conocía. Bien. Pero a mí las tiraderas me encantan. Uy. A mí cuando hay beef por medio, me encanta. Como no soy yo, sí, que se maten. Yo observo, analizo. ¿Y el día que te tiren beef, qué harías? Pa'lante. A matar. Si me matan, yo mato por dos. Bien, yo mato por harías dos. Otro beef. Exactamente. Hombre, yo respondo. El doble. Hombre, claro, yo respondo. Beto. Ese negro de Bilbao tiene un carácter diferente. Yo estaba a matar. Tío. Beto, que sepas que tengo miedo. Ay. Bueno, familia, eso es Arte Callejero. Gracias por todo este ratillo de charla con DJ Ibai. Gracias por venir a nuestro humilde programa. Encantado. Esperemos que algún día vuelvas a estar con nosotros aquí. Sauka, es que ricasco por tu presencia, tía. No pasa nada. ¿Tienes algo que decirnos? Estoy aquí. Okay, ¿tienes algo que decirnos, Ibai? Pues nada, la segunda andanza, ¿no?, que lleváis ya con el programa. Os deseo mucha suerte y la verdad que hace falta un programa así en Bilbao porque la música urbana está un poco abandonada, vamos, siempre ha estado por los medios. Voy a despedirme con un tema de D-Mex. Ah, joder. Claro que sí. Marcato, que es cierto, ¿eh? Entonces, un tema de D-Mex que digamos que es uno de los temas que según suena, todo el mundo... Ese es Arte Callejero, Mia Esquer, muchísimas gracias por vuestro momento. 25 de abril y It's what you hearing, listen, it's what you hearing, listen, it's what you hearing, listen, it's what you hearing, listen. X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfucker never wanted nothing but your life saved. That's on a light day, I'm getting down. Like it said, freeze. But won't be the one ending up on his knees. Please. If the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way. Motherfuckers, we gonna rock. Do we gonna roll? Do we let it pop? Don't let it go. What? X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock. Then we gonna roll. Then we let it pop. Don't let it go. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. never, they ain't never gave nothing to me. But every time I turn around, cats got their hands out, wanting something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength, I'm a jailer. So I face the world like a girl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever the you gon' do. I'm a wolf in sheep clothing. Only that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Wanna fight me? Fight these tears. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking, but they don't know who they see. First we gonna rock, then we gonna fold, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fold, then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Zortzilerroko entzierroa, zure belarritaria. Raparen barren armi arma, kazindu zure ganbara. Itzaren jakitzan, ontan du jakintza. Azkarate karatea eiten du aditzaz. Rimen eskutitzak, lasaituz bizitza. Ez dut bete bizaz, enkantatzen genbiltzan. Gorrotoa barruan dugu hau da bizitza. Zabaltzen gaituen horri ostikada bortitzak. Ekin zefatzen balkoian erlauntzak, nogaz pasa erlojuen horratzak. Tan oren gurpilean nahi ditudan arantzak, kontzientziaren balak dira kanta ondako itzak. Barra bila jango dizkit printzen bizi printzak. Kilker horien errekerreak erreko ditugu, errez nahi zaituenak erabili lantegian lana. Bezpozik daude zoazelako elizara bolondrez, baina ze demontrez estan llevando el bote. Eskupilotan gabiltza, puroa mantentzen zonan hip hopa. Ez baduzu maite zetorrio nahi tona. Ze mikroatzean ez ditu nahi dituzun txampona. Kurdinak eta frankista jartzen ditugu horman. Gerriko gorriarekin odola da sintoma. Ze eskuan sartzen da biltzaiena ez dengona. Lango gorra dugu hemen eta ez oriona. Ez da gurutza tokatu ze aurpegiz gato zona. Zela nahi duzu horrela. Da casa sue beldura, igual azarete sue playmobiletan. Porra, maltzurra robotak dakarre gurra. Pintza formako eskuak buru utxetan. Mango beltza dantzatzeko tako sinatzeko filak. Sartzeko mangautakoak grande libre mutilak. Itxasontzi baten kutsa der horretan. Burgozera egin buelta sato zen furgonetan. Baso azpiolinen agila hori iztapetan. Lanan parte alda bertan sartutako anfetak. Porra gogorra eskotzeko iritarraren kopetan. Zerri zan nahi duten jakin nahi izateagatik benetan. Egurtzen zabiltzala jendea gure auzoko kaletan. Beraz abiltzanean nire herriko bibliotekan. Ateratzen txupapoiaz bat izateko posak eta joateko apatruietan. Nazioa metraietak madero zato zen bezala. Eman zazu buelta, eman zazu buelta. Feliz, pero en una guerra, con los ojos abiertos, como si Haití te me viera. En bloque fiera, asoma una fuerza de choque por Baviera. La fábula del elefante, la leyenda de la mantis. La cucaracha del sistema, penetrando hacia tu mente, lenta, constante. Catedral esbelta de interior en ruinas, sentido la puerta atrás de mí. Lo hice otras veces, quizás pueda salir y salvar mi culo. Escapar a la quema como un mono por las ramas. Pero hay una familia que rema por mí y yo por ellos me quedo por aquí, sí. See you. Juan Kesca y Ribarra, Bizitza ederra ibaia horriaba da. Barruko gatazka kurotzetan doaz, sakoneko indarrak egiten du gora. Nora? Auskalo. Egalak margotuak dakarik karok, eguzki aukitzeko zaiakera. Bizitza bat bizitzeko lubakian, hasi bizi bizi posa. Arri bitzi lepotik zintzilik, isilik sentitzean. Zure besarkada nire gainean, zure eskuari lotuta, artalde honetan galduta, batzutan behartuta, artalde honetan galduta. Gatzeko asko duenaren begira da beldu. Uartean eroso, urbasatietan itxasuaren preso. Test me, you ought to think of your brain pan. Donnie's a gorilla, Al-Qaeda king with the killer's gun on the waiter while I wait for niggas. Plate full of plants, if you wanna die, I know the devil, go ahead and pick the date for the dance. I'm in the I-8, blow an 8 on the iPhone, on a money call, then take the advance. 50-50 split, take mines on the back end. Business going good, take the profit, put it back in. Reaganomics in effect, rooftops with cartels. Honor in the set, my outfit, I put you out, kid. Fuck about the plug, cause we the outlet. Yardy homie got a tech, any on that stout shit. Land homie got the coke, any on that rap shit. You ain't really bout shit. We let the dogs out, man, come on. You ain't really bout shit. Bam, bam, you in the law's house, man, come on. You ain't really bout shit. Like, damn, this lock shit stick. We ain't playing with you niggas. In the trunk, I got them things that'll spray and hit you niggas. Think something funny? Y'all keep laughing. Nigga already dead. I'ma keep stabbing. Been a loose cannon. Been putting work in. Name ringing bells. The school's deep to Warburton. Niggas talk about battle, but they ain't battle dog. My rap sheet is longer than niggas' catalog. Fuck you battle for. No, you ain't winning. X been the Grim Reaper since the beginning. These new rappers got me like, what the fuck is you doing? You're all over the place, man. What the fuck is you doing? If you ain't spreading the truth, then shut the fuck up. Please. Fuck you, suck my dick. Now I'm really about shit. We let the dogs out, man. Come on, you ain't really about shit. Bam, bam, you in the law's house, man. Come on, you ain't really about shit. All this fake love around here, I know how I feel. You could just say what's up, I could tell it ain't real. Nigga came home from somewhere, I could tell it ain't jail. No music, got 100,000 large in the mail. Can't tell them all your plans, cause they want you to fail. Nigga hate when you be moving, they rather you still. Keep track of me, watch the back of me. I pop up more than my son's agony. Cut him into pieces, body in the freezers. I don't drink lean, so I'm catching seizures. With the cheese, I'm like Little Caesars. Fuck your debit card and your little visas. Coke game, dope game, niggas been around that. Shot dead, left for your bitch house, you get found that. Trap game, rap game, niggas made hits. LOXD block, get off our dicks. Pretty much all who we are now. We shed light on the city with a dark cloud. Bought Diddy through, even bought the R's out. Yeah. And a lot with the trucks and the cars out. And we never said once if it wasn't for us. Hindsight, I look back, it just wasn't enough. The fake love got exposed, just wasn't the lust. Find out who's who, you seek others to trust. It was already bars, we was already stars. Couldn't make us more related than we already are. Nah. It was written already, mean it was already God. And we came from the bottom, so it was already hard. Now, I smoke different, I drink different, I think different. Yes. My contract is much bigger, so the ink's different. My outlet, not about my outfit. How you feel about shit? You ain't really about ain't shit. Really about shit. Really about shit. We let the dogs out. Wax. Man, come on. We ain't really about shit. Bam, bam, you in the law's house. Man, come on. You ain't really about shit.